Прослушайте текст и расскажите, как проводит свои дни сеньор Лопес. El señor López. El señor López es una persona muy ordenada. Cada día se despierta a las 7 en punto y se levanta enseguida. Por la mañana siempre hace gimnasia. Y si hace buen tiempo, va a pasear una media hora por el parque. Luego va al cuarto de baño, se limpia los dientes, se afeita y se lava siempre con agua fría para mejorar su salud. Luego se viste y se sienta a la mesa para desayunar. Al señor López no le gusta tener prisa y siempre es puntual. Viene a la oficina a las 9 en punto y empieza a trabajar. A menudo repite: el que va despacio está sano y vive mucho. A las 5 suele terminar sus asuntos y vuelve a casa. Come, lee y se acuesta a las 11:30 de la noche. Casi no tiene amigos. No va nunca de copas para no perjudicar su salud. Una vez, el señor López va de visita al médico. Quiere asegurarse de que todo va bien. Así, entra en el consultorio y pregunta: doctor, ¿puedo vivir hasta 100 años? ¿Usted fuma? No, doctor, nunca he fumado. ¿Usted bebe? Tampoco bebo. ¿Tal vez usted corteja a las damas? No, doctor, paso el tiempo en casa leyendo o viendo la tele. El doctor le mira sorprendido y después dice: disculpe, señor, ¿y por qué quiere vivir hasta 100 años?